Mariano, buenas tardes. ¿Cómo le va, Mariano J? Escúcheme, ¿usted encargó este castillo hinchable? No, yo no tengo ni idea de ningún castillo. A ver, ¿usted hinchable encargó un oso panda? ¿Un oso panda? Sí. Tengo una ligera idea ya de lo que puede ser. Bueno, y ahora viene la parte que no lo tendríamos que decir en voz alta. Pero hay una caja con explosivos también que ha llegado por Amazon. Pero la caja con explosivos con el castillo hinchable no tiene mucho que ver. Porque todo me suena a festejos y me apunta a alguien que no quiero nombrar en este momento. No veo que esté. Está Godofredo. Pero supuestamente, ¿qué quiere? ¿Hacer una fiesta o algo? Estamos durante toda la semana preparando los festejos de nuestro primer aniversario. Sí, pero querrá meter el castillo en la botica. La vaca tiene una idea de festejos muy particular, usted sabe. Hace poco, no me acuerdo qué festejábamos, y hubo disparos al aire aquí en la asociación de vecinos, cosa que estoy intentando evitar. Por eso le pregunto, ¿usted no ha encargado nada de esto? No, yo no encargué nada. Eso es cosa de quien... Godofredo, ¿vos tenés idea de quién encargó esto? ¿Tampoco? No. Bueno. Creo que vamos a tener que hacer algo porque si no, sí, el festejo de este apunta, viernes... Todo apunta que fue M. Sí, que esta vaca creo que... A ver si explotamos todos en la vaca. Sí, vamos a hacer algo. Ahora, mientras comienza el programa, vamos a esconder todos estos paquetes que llegaron por Amazon para que ella al menos no los encuentre, ¿le parece? O que los devuelva. O que los devuelva, no sé, algo hacemos, pero por lo pronto a esconder todo esto porque podemos tener un lío grande. Godofredo, arranquemos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Siempre que nos flotemos. Una nueva emisión, esperemos que no haya ningún incidente de esos. Una nueva emisión de este programa en tren de festejo, porque todavía podemos decir que estamos en época de festejo. Sí, festejamos como los grandes, una semana o un mes. Algo así, porque no tenemos fecha exacta de nacimiento, porque grabamos un día, se transmitió otro día. Desde el 12 de septiembre hasta el 20 o 25 estamos de festejo. Por lo pronto creo que hasta el 20, según me tienen informado por ahí. Pero no dejaré pasar un instante más sin presentar al hombre que está a mi lado, el hombre que hoy ha venido con un disfraz de lentilla de contacto, el señor Mariano J. Sánchez. No me digas. Y al otro lado de la pecera, Godofredo, a los mandos y controlando a M. Para que no haga barbaridades. Que no aparezca M. por favor. Y aquí a mi lado, el Catriel Fernández, con el disfraz de... ¿Qué es este disfraz? Es el mismo disfraz de pato que está... el disfraz de pato, claro, ya. Es que está tan perjudicado que no lo entiendo ya. Perdió el 99% de las plumas, así que cada vez se me complica más que la gente comprenda que vengo disfrazado de pato, incluso por la calle. Y sin perder un instante más, Mariano J., ¿qué le parece si vamos a la afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 20 de septiembre al jueves 26 de septiembre. Viernes 20, que ya lo acabamos de anunciar un poco antes, a las 20 horas en la botica, en Gijón, calle Roncal 6, primer aniversario del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Vamos a grabar en directo el programa con actuaciones musicales y de todo tipo. Sí, están todos invitados. Sí, de teatro, de música, de poesía, de cuentos, un poco... invitamos a algunos amigos del programa. El evento más importante de toda la semana. Sí, es lo mejor que va a pasar esta semana. Muy bien, vamos al sábado 21, 21 horas en The Burlesque Club en Oviedo. Concierto de Johnny Penicilina y los Frijuelos Eléctricos. Siempre me da mucha gracia el nombre de estos tíos. Sí, muy, muy bueno. Y el mismo sábado a las 22:30 en el Dindurra, concierto de Pájaros en la Cabeza. Domingo 22 horas, 13 horas, Museo Evaristo Valle, presentación de Horizontes Cyborg. del artista Emma Fernández Granada, diseñado con cálculo computacional por el arquitecto Ignacio Revenga y el software inmersivo de la startup Milecore. Puse toda esa introducción para que se entienda más o menos de qué va la historia, porque si no, sí, si no se entiende nada. Lunes 23 a las 19 horas en el CMI, o sea, Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Asociación de Vecinos La Serena, charla Tertulias Ciudadanas, situación actual del acceso a la vivienda. Ah, estamos, se lo resumo yo, horrible. Sí, estamos partidiados en ese tema. Estamos jodidos con el tema del turismo y todo, una habitación 400 euros, muchas gracias. Martes 24, 19 horas, Ateneo de la Calzada, Fotocine Asemella, Villa de Gijón, tertulia fotográfica con José Ferrero. Y pasamos al miércoles 25, una X que salvo Catriel todos los demás saben que es un miércoles. Bien, miércoles 25 a las 19 horas en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos, presentación del libro, un título larguísimo. Sí. Sexo, libros y extravagancias. Punto. Historia salvaje de los grandes escritores. Incluso el presentador estará sin ropa para hacer de juego Alberto, por el libro. De Alberto Zurrón. Eso nos han informado. Vamos al jueves 26-21 horas en la Munster, calle Conde de Toreno 59. Concierto Víctor Herrero más Julia Feiró. Bien, y pasamos a la sección de exposiciones. Sigue en el antiguo instituto, en la sala 2, la exposición Pan y Vino, Arte y Alimentación. Disponible. Pan y Circo. Pan y Circo, perdón. Hasta el 29 de septiembre de 2024. Y en el Ateneo de la Calzada, la exposición de pintura Guerra y Paz, de Mabel Lavandera. Esto es hasta el 3 de octubre de 2024. Y en la Biblioteca Jovellanos, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, Eros y Afrodita, hasta el 7 de noviembre de 2024. Y en el Museo Barjola, dioramas de Sasha Asensio. Esto es hasta el 15 de noviembre de 2024. Muy bien, Mariano, terminada nuestra agenda, vamos a ir a la sección que más me gusta de este programa, la sección en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis peores pesadillas, sí, mi pérdida de fe en la humanidad y de mí mismo. Tómese un calmante por si acaso. Vi la primera línea y ya estoy temblando. Sabe que hoy venimos con un programa temático sin quererlo, pero ya te digo. Este programa generalmente no es muy de seguir efemérides, pero en estos días hubo ahí una fechita que estaba bueno recordarlo en esta sección en la que solemos hablar a veces de filosofía, a veces de psicología, de temas de pensamiento y a veces de vidas de personas. Hoy hablaremos de Salvador Allende. Pero de la última etapa desde que es presidente hasta que es derrocado. Porque la verdad que es para hablar de Salvador Allende... Introducción, tenemos... ten cuidado que igual la invitada de luego te corrige algo. Justamente por eso le decía, esto viene un poco temático. A ver si lo hablamos. Y no fue queriendo. No fue queriendo. Salió así, estaba preparado. A ver lo que decimos. Muy bien, vamos a situarnos a fines de 1970 en las elecciones. Allende ya había sido candidato a presidente otras veces, muy boicoteado, fue senador, era un histórico dirigente del Partido Socialista. Muy bien, en 1970 gana las elecciones con el Frente Popular, que incluía sectores de izquierda y de centroizquierda, distintos partidos. En su campaña, él siempre proponía que la forma de lograr una revolución, un movimiento de masas, era por la vía pacífica, por las elecciones, para la victoria electoral. Él trabajaba con eso. El tema es que estas elecciones las gana con el 36%. En ese momento no era elección directa, sino que había una especie de colegio electoral, o sea, se votaban a representantes y esos representantes elegían al presidente. Sí, como aquí en España, más claro, o menos. Claro, algo parecido, que es una elección indirecta. Sí. Muy bien, los que eran la oposición en ese momento no estaban muy convencidos, pero apareció una inesperada ayuda. Porque cuando el señor Nixon, el presidente de Estados Unidos, se entera que gana, ordena que lo hagan perder. Como solía hacer Estados Unidos en esos momentos, empezaron con unas campañas raras. A ver, ya en las elecciones, por ejemplo, le decían a las empleadas domésticas que si ganaba Allende, iban a venir los comunistas y le iban a sacar los pocos vestidos que tenían. Y hubo casos de empleadas domésticas que enterraban un paquetito guardando un vestido. Así que imagínese cómo venía. Y aquí aparece un tal Edward Corry, que era el embajador en Chile. Que esto está bueno comentar. Hemos saqueado para esta charla un libro de Felipe Piña, un historiador argentino, y algunas cosas del increíble documental de Guzmán, Salvador Allende, que ahí aparece justamente este Edward Corry. Bueno, por orden de Nixon, empieza a sobornar a los senadores opositores, abiertamente. Como no logran avanzar la oposición, y se arma un escándalo cuando esto sale un poco a la luz, la Democracia Cristiana, entre otros, le dan los votos a Allende para ser presidente. Entonces, en ese mismo momento, tanto Nixon como el tristemente famoso Kissinger empiezan a preparar un plan para derrocarlo directamente. Intentan captar al general Schneider, que era el jefe del ejército, pero el ejército de Chile hasta ese momento tenía una cierta tradición democrática, parece. ¿Ah, sí? Y este hombre no quiso saber nada, entonces Nixon decide que hay que eliminar a Schneider y echarle la culpa a la izquierda. En octubre de 1970 asesinan a Schneider. ¿Cómo lo asesinan? Bueno, en valijas diplomáticas a Estados Unidos llegaron armas y con pasaporte diplomático llegaron agentes de la CIA. Y combinado con pequeños sectores minoritarios del ejército chileno, organizan el atentado. Así, y todavía Allende no había asumido como presidente. Así empezamos. Bueno, y empieza una campaña de desprestigio desde la prensa, que fue la izquierda. En especial, un periódico que existe todavía, que era El Mercurio, que trabajaba muy para esos fines. Bueno, asume Allende, hubo una ola de indignación por el atentado. Gracias a eso también la Democracia Cristiana fue que le dio los votos. Allende gana, es elegido presidente por 153 votos contra 35. Ese día en el festejo, para tener una idea de lo popular que era Allende, en la Casa de Gobierno, en La Moneda, se juntan 200.000 personas según varias fuentes. Algunos dicen un poco más, un poco menos, pero anda por ahí. Para ese entonces, Kissinger tiene la buena idea de declarar a un periódico norteamericano que, esto es textual, no tenemos por qué ser espectadores del triunfo del comunismo en América Latina. Claro. O sea, ya claro. Con dos narices. A todo esto, Allende no era comunista, era socialista, pero para Estados Unidos y para los sectores de la derecha... Sí, sí, ahí cualquier cosa ahí es comunista. Todo, es sí, más o menos por en ahí. En un momento, sí, sí. Vamos, sí. Hasta el kiosquero de la esquina puede ser comunista si piensa en algo distinto. Bueno, al poco tiempo hay elecciones municipales que también las gana el partido de Allende, la Unión Popular. Bueno, todo el gobierno de Allende estaría marcado por el boicot de Estados Unidos. Y acá hay que pensar en qué contexto es que Estados Unidos actúa así, porque por ese tiempo Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam. Esto desde el punto de vista simbólico era muy fuerte, porque imagínese un pequeño país del sudeste asiático pateándoles el culo al ejército más poderoso, perdón que lo diga así. Entonces Estados Unidos se concentra más en lo que consideraba su patio trasero, Latinoamérica. Y a todo esto apareció un detalle, que tenían miedo al efecto contagio, porque claro ya estaban los comunistas de Cuba, mala palabra, y tanto Castro como Allende guardaban una buena relación. De hecho, hay un discurso hermoso que hizo Fidel Castro cuando fue a Chile, donde bueno, muestra justamente eso, que era un hecho inédito en la humanidad que por primera vez había una reforma de este tipo por la vía pacífica. Que eso, bueno, en este documental Salvador Allende de Guzmán está hermosamente retratado. Bueno, Allende emprende una política de reformas, entre ellas la reforma agraria, la nacionalización del cobre, que esa hasta ese momento estaba en manos de Estados Unidos, nacionalizó la banca, gran comunismo total, nacionalizó el salitre, promocionó la educación pública, la salud pública, políticas de derechos laborales para mineros y campesinos, promoción e inversión en la cultura. Hubo un renacer en la cultura increíble en ese momento en Chile. Ejemplo, bueno, la música, el cine. Hay una cosa muy conocida que era la Peña de los Parra, que ahí se ve, donde se veía cómo florecía la cultura popular. Y otra cosa horrible de comunistas que hizo Allende, que fue nacionalizar la ITT, que era la empresa de telecomunicaciones de capitales estadounidenses. Bueno, pero seguía el boicot. Y lo peor, venía la complicidad con las oligarquías chilenas y la campaña de prensa, especialmente por El Mercurio, que era el diario más vendido. En octubre del 72 estalla una huelga patronal. Empieza a faltar patronal. Patronal, vale. Es decir, los patrones de todo el transporte cortaron todas las rutas con sus camiones, nadie pasa, empezó a faltar gasolina, alimentos, materias primas. Y el pretexto para esto era la escasez de repuestos de origen norteamericano. Como por culpa del gobierno comunista no podemos tener repuestos de origen norteamericano, entonces cortamos todo. Había, bueno, estos bloqueos de la carretera, en la película esta, en el documental, se sabe que la CIA le pagó a esos señores $600,000 para provocar desabastecimiento. Y a todo esto los periódicos ayudaban, por ejemplo, ponían en primera plana, en letra catástrofe, no hay azúcar. Toda la gente iba a comprar azúcar para copiar. Claro. Y después ponían, no hay aceite. Claro. Entonces faltaba un día el azúcar, otro día el aceite, o sea, acumulaban. Eso empezó a generar un malestar en las clases medias también, y a todo esto seguía el bombardeo mediático. En un momento, Allende, para reorganizar su gobierno, nombra al general Carlos Prat como ministro del Interior, el cual tampoco era bien visto por Estados Unidos. De hecho, bueno, tiempo después eso le sucedió algo en Estados Unidos, creo. Y Pinochet, por ese entonces, declaraba ser el más leal de los generales de Allende. Pinochet. Anda. A fines de 1972, Allende da un discurso en Naciones Unidas, donde denuncia la hostilidad de Estados Unidos, denuncia esta campaña que le estaban haciendo y la falta de control de las multinacionales y su papel nefasto, sobre todo en los países de Latinoamérica. Bueno, el golpe ya se estaba preparando. Había acciones de prensa, acción psicológica, había atentados incluso contra miembros del gobierno o contra miembros del ejército para que pareciera que los hacía la izquierda. Había sabotajes. 1973, elecciones de medio término. Allende consigue el 43,4% de los votos. A pesar de esto, hay manifestaciones contra Allende. En cualquier documental que uno vea, ahí ve la famosa señora así, de clase alta, muy linda, diciendo, comunistas asquerosos, fuera de Chile, váyanse de aquí. Pero con la tonada chilena que a mí no me sale tan bien. Bueno, a todo esto, la Democracia Cristiana, que había votado Allende, se suma a los golpistas también. Antes. Bueno, la preparación del golpe fue de Henry Kissinger, que vamos a declarar esto. Henry Kissinger, poquito tiempo antes, había sido Premio Nobel de la Paz por la paz en Medio Oriente. Así que, bueno, veamos que el Nobel, Borges se quejaba que no lo había ganado, pero... Bueno, muy bien. Entonces, las preparaciones eran de Estados Unidos y los ejecutores eran los militares y la oligarquía chilena. Así se preparó todo. El 11 de septiembre comienza el golpe con el bombardeo aéreo a la Moneda, que es la casa de gobierno de Chile al día de hoy. En realidad era porque la destrozaron. Allende, desde un primer momento, que esto Galeano lo dice muy bien en uno de sus textos, fue el único político de esos tiempos que no mintió, porque él dijo que no se iba a rendir, no se iba a entregar. Hay un audio hermoso de Pinochet donde le ofrecen, dígale a Allende que si quiere sale con su familia a México y le ponemos un avión, pero el avión se cae. Eso dijo textual Pinochet en su momento. Allende estaba dentro de la casa de gobierno, se venía ya, empezó el bombardeo, estaban los tanques afuera. Da su último discurso por Radio Magallanes a través de un teléfono. Radio Magallanes estaba intervenida. Las pocas grabaciones que quedan, se escucha la voz de Allende, pero también con una interferencia radial bastante molesta. Entonces pide por la salida de las mujeres y de los administrativos. Dice, bueno, muchachos, no se hagan matar porque estos vienen ahí. Sale uno con bandera blanca, negocian con los militares, listo, que salgan los administrativos, las mujeres, y les dijo a los que estaban con él, muchachos, que se quiera ir, no les voy a decir que no. Es más, los hace formar en fila india para salir, que no lleven nada en los bolsillos, que pongan las manos en la nuca, pero Allende se queda en la casa de gobierno. Y resiste con un fusil que después los soldados que lo acribillaron, que lo mataron, trataron de hacer pasar que era un fusil que le había regalado Fidel Castro, porque Fidel Castro efectivamente un tiempo antes le había regalado un fusil con una dedicatoria escrita en la parte de madera. Bueno, los soldados dijeron que se había matado con el fusil que le regaló Fidel Castro. Sí, simbolismo. Sí, un simbolismo, digamos, que para la prensa de derecha será perfecto. Ese mismo 11 de septiembre comienzan las detenciones masivas, los secuestros y desapariciones, los campos de concentración. Voy a dar dos ejemplos que son los más conocidos. Uno es Neruda, que sufrió, nada más que bueno, estaba enfermo ya en sus últimos momentos. Y otro, Víctor Jara, un poeta, cantante, para leccionarlo, le rompieron las manos a martillazos y después se las cortaron para que no pudiera tocar más la guitarra. Uh-huh. Así se manejaban estos muchachos. Impusieron un plan económico neoliberal, muy de la escuela de Milton Friedman y de la escuela austríaca. No sé, esto me suena de otros países, en la actualidad, para peor. Sí, sí, estamos volviendo de alguna manera. Y ese sistema económico que impusieron en Chile, después lo copió la dictadura argentina, después lo copió Margaret Thatcher y después lo copió el mundo. De alguna manera fue un laboratorio de pruebas. El modelo era muy básico, era ajuste total en lo social. Cualquier cosa social no se gasta. Retirada completa del Estado, libre mercado. Qué feo que me suena de aquello hoy día. Sí. Privatización total o parcial de servicios de salud pública y de educación. Si quiere estudiar, a pagar. Que de hecho, hace poco tiempo atrás, o sea, unos pocos años atrás, hubo grandes revueltas en Chile por educación pública y tomaban como ejemplo Argentina. Mire que, porque Argentina tiene un sistema de educación pública hasta la universidad, en donde nadie paga nada, entra el que quiere, no importa de dónde viene, que es una de las pocas cosas que Argentina se puede enorgullecer. Menos de algunos. Mira quién tenéis ahora en Argentina. Sí, por eso. Menos de algunos presidentes que eligen que, bueno, tenemos ese don. Bueno, este sistema también lo único que privilegiaba era la renta financiera y el perfil agroexportador. Esto que impusieron violentamente fue lo que hizo que Pinochet durara en el gobierno 17 años. Después, cuando vuelve la democracia, imponen una trampa ridícula donde es senador vitalicio para tener fueros. En un momento viajó a Inglaterra y un juez español casualmente pidió su detención. Simuló estar así, viejo chocho, pero cuando vuelve a Chile se bajó del avión, lo esperaban con honores militares, se bajó y todo la demencia senil que tenía desapareció en el acto, hizo el saludo, un asco todo, y lamentablemente murió impune. Bueno, esto es lo que tenemos para recordar hoy, que casualmente, como lo dije en algún momento, esto viene un poco temático. Sí. Conclusiones no vamos a sacar ahora, no, Mariano. No, ya se sacan solas. Cada uno que saque la suya. También, bueno, nos muestra lo absurdo de la historia, que a veces se sigue repitiendo trágicamente. Pero podemos ilustrar esto con una canción de uno del otro lado de la cordillera, de un argentino. Estoy hablando de León Gieco y su tema Chacareros de Dragones, que habla justamente de Víctor Jara, que lo nombramos en esta charla. Thank you.